ser yo dueño de tu amor y tus ojos bellos. Le temo al destino que otro camino te llevará. Le temo al destino que otro camino te llevará. Déjame gritar tu nombre, aunque tú no me lo pidas, y que todo el universo se entere que tú eres mía. Déjame gritar tu nombre, aunque tú no me lo pidas, y que todo el universo se entere que tú eres mía. Tú siempre serás la mujer que en mí despertó ternura, y el aroma de tus cabellos me fueron atrapando. Con tu juventud llena de esplendor y tus ojos bellos, hoy mi corazón late de emoción al tenerte a ti. Hoy mi corazón late de emoción al tenerte a ti. Déjame gritar tu nombre, aunque tú no me lo pidas, y que todo el universo se entere que tú eres mía. Déjame gritar tu nombre, aunque tú no me lo pidas, y que todo el universo se entere que tú eres mía. Déjame gritar tu nombre, aunque tú no me lo pidas, y que todo el universo